Los hechos de esta hora, narrados desde el móvil de exteriores en frecuencia abierta. Karina Olivera, buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Cómo ha pasado? ¿Cómo la trata la lluvia, el viento? Súper tranquilo, ¿no? Sí. Y sí, desde la ventana bueno, veo... Bueno, sí, claro. Sí. Con la ñata contra el vidrio que... Claro, sí. Es que uno ya se va acostumbrando, ¿no? Mañana gris y muy, muy, muy ventosa. Según Inumet, y veía en la página, el viento sopla entre 39 y 74 kilómetros por hora. Donde estoy yo, y desde mi ventana, se ve ventoso, pero no tanto, pero según Inumet, reitero, las ráfagas van entre 39 y 74 kilómetros por hora, con 21 grados de temperatura. Yo estoy dentro de casa, reitero, y tengo un abriguito bastante importante a esta hora de la mañana, 80% de humedad. Obviamente que supongo que tal vez afuera no está tan frío como de repente uno tiene en la casa. Karina, permitime ¿sí? de contarle a los oyentes, porque hace unos minutos Inumet actualizó el tema de las alertas y ahora todo el departamento de Maldonado y también Rocha, parte de 33, está en alerta amarilla. Sí. Bien. Pero viste que llama la atención que no se incluye el viento, con el viento que hay acá, sí, porque no es por tormenta fuerte y lluvias intensas, sí, pero vientos no, y acá es un viento tremendo. Sí, en Montevideo también, durante la madrugada hubo mucho viento hoy también, y sin embargo no hay detalle ninguno en ese sentido. Llama la atención teniendo en cuenta que justamente está allí la posibilidad de, reitero, las rachas entre 39 y 74 kilómetros por hora, pero no está dentro de la alerta, ¿verdad? Porque yo lo veía también hace un ratito, porque miré varias veces a ver si estaba viendo bien si era esa velocidad del viento, 39 y 74 kilómetros por hora. Bien, quiero antes de dar comienzo a este móvil saludar a Darío, nuestro oyente de todos los días, que a diario envía imágenes de la ciudad. Sabe Darío que desde hace 38 días no salimos en el móvil a recorrer la ciudad en este aislamiento voluntario, por lo tanto envía fotos siempre desde todos los lugares. Hoy vamos a publicar una en especial porque es un pizarrón gigante en un supermercado donde le alerta a sus usuarios, allí a los que van a ir, a los clientes, que si no llevan un cubreboca, un tapaboca, no entran directamente. Un pizarrón gigante, lo vamos a subir en un ratito. Y reitero el agradecimiento porque es a toda hora, no es que solo en el horario del programa de 9 a 12, Darío, sino que al firme con todas las imágenes e información diaria. Cari, ¿sí? Esa es una de las nuevas cuestiones que tienen que ver con la nueva normalidad. Ayer observaba con atención, ya lo hemos comentado acá, ¿no? Y he hecho mandados el fin de semana, pero ayer hice de conductor a un supermercado. Laurita entró, yo me quedé afuera, no vamos a entrar de a dos. Y estuve 10 minutos afuera y observaba. Digo, pero a lo que hemos llegado, increíble. Porque no llegaba nadie sin tapaboca porque no entra. Sí. Los carteles explicando cuáles son las medidas. El supermercado lo miraba en la puerta y estaba vacío. El estacionamiento, un montón de autos. No digo lleno, pero un montón de autos. Pero vos mirabas aquello tan grande como son todos los supermercados. Y vacío. Todo el mundo de tapaboca, muchos de guantes. ¿Había cola? No había cola. Eso fue a las 7:30 de la tarde. No había cola. Muy fluido. Porque hemos vuelto al tiempo de la cola para muchos trámites. En los comercios chicos, que no sé, se van a tener que empezar a dar maña. No sé en invierno cómo van a hacer. Ah, sí. Porque si no nos enfermamos de coronavirus, vamos a dar una gripe, un resfrío, alguna congestión, pararnos a cada lugar que vamos, nos tenemos que parar a hacer la cola. Cuando salí a hacer los pagos, se comen 3 o 4 colas por tarde. Yo ya he hecho varias colas en la calle. Y lo gracioso, también te lo comentaba ayer, ¿no? Lo gracioso es que, Karina, ves colas sin mensa y te pones a contar y son 10 o somos 10. Claro. Lo que pasa es que se está respetando la separación. Claro. La verdad que yo lo tomo ya con onda. El tapaboca con absoluta naturalidad tiene que ver con la nueva normalidad. ¿No queda otra? Sí. Creo que, perdón Karina que te cortaba, pero tenía que ver con esto, ¿no? Creo que va a haber alguna complicación en los supermercados cuando algún guardia medio duro de cabeza no entienda de que queremos entrar las dos personas porque queremos ver algo de bazar de repente, cosa por el estilo, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué tenés ahí? Yo creo que sí, eso será más adelante, porque ya escuchaba ayer de conflictos que se dan dentro del supermercado porque entran dos personas, porque ahí están charlando dos personas, dos familias, ¿no? Parte de la familia que de repente charlan y bueno, se complica en el supermercado. Bien, y en esta nueva situación, porque queremos salirnos de esta situación, pero es imposible, porque todo tiene un nudo, un mismo nudo, y es el COVID-19. algo que está pasando y muchísimo en las redes y en todo lo que es internet, que por supuesto y en este tiempo uno está de repente mucho más tiempo sentado en su computadora y revisando diferentes páginas de internet, son las páginas que te invitan a hacer deporte, diferentes tipos de deporte, y muchas veces son como mágicas. En una semana vas a estar wow, vas a recuperar todo lo que perdiste en este tiempo, y también muchas veces nunca hiciste nada, pero de la noche a la mañana y ante esta situación de encierro querés hacer lo que no hiciste en años. Entonces, queremos hablar con alguien que tiene las facultades para hacerlo, el conocimiento para que guíe a nuestra audiencia, a nosotros y a nuestra audiencia, a tener en cuenta esto de poder hacer deporte en casa, más allá de que el secretario nacional de deporte, Sebastián Bauzá, está trabajando en un protocolo, con por supuesto la aprobación del Ministerio de Salud Pública, para reiniciar las actividades en las plazas de deporte y gimnasios. No sé cuánto llevará esto, cuánto tiempo llevará, pero teniendo en cuenta esta situación que hoy día vivimos y que se prevé que pase mucho tiempo de que se vuelva a una normalidad diferente, pero a una normalidad en sí, queremos hablar con el licenciado en Educación Física, José Luis Corbo, que además es columnista de Maldonado Noticias. Le agradecemos el tiempo a José Luis, y bueno, ya escuchaba a José Luis más o menos la introducción, y la pregunta inicial es, ¿qué hacemos? ¿Cómo damos comienzo, reitero, los que de repente nunca hicieron, no, nunca estuvieron consustanciados con el deporte, pero hoy en esta nueva situación y en su casa, en un espacio reducido, quieren dar comienzo a la actividad física? ¿Cuál es el paso inicial? Buen día. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, es un tema bastante delicado. Justamente la última columna de Maldonado Noticias ya hablaba un poco de eso. Hace pocos días un profe me invitó para un proyecto que empezó en una plataforma, que yo hablaba también un poco de cómo nacen las gimnasias y cómo de a poco el mercado se empieza a adueñar de las gimnasias. Yo creo que lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que uno de repente se apropia o empieza a participar de ciertas propuestas vinculadas a la gimnasia, y ahí voy a hacer una salvedad que tuvo en un principio CIAS. Acá hay términos que son cosas bien diferentes y que hay que entender. Una cosa es educación física, otra cosa es actividad física, otra cosa es deporte, ahí ya hay que hacer una diferencia, y otra cosa es el sentido que uno imprime en la práctica, ¿no? Entonces, para el caso de la gimnasia, cuando uno decide hacer una participar de una clase de gimnasia online, el sentido no es otro que el de alguna forma participar de algún tipo de actividad física o incrementar el volumen de actividad física que uno tiene diario para, de alguna manera, activar todos los sistemas, el sistema cardiorrespiratorio, sino que trabajar también la parte muscular, el sistema musculoesquelético. Lo más importante acá es que todos, de alguna forma, en la vida hemos sido parte de la gimnasia, pero hay una tradición histórica que se limita sobre la gimnasia a repetir aquello que nos dicen que hagamos. Y esto, bueno, no está del todo mal. Hay una historia que viene desde las gimnasias cuando ingresan a Uruguay, y sobre todo de las ramas de la calistenia y todo ese tipo de cosas, que paran a un profesor delante y hay un montón de personas que se paran en el damero y básicamente ejecutan los gestos. Nunca nos han hablando de la forma más cruda posible, nunca nos han pedido que pensemos y que comprendamos aquello que hacemos, simplemente nos piden la perfección sobre la ejecución del gesto. Y esto es lo más importante, capaz, al momento de elegir una actividad. La mayoría de las generaciones como la nuestra no tenemos, que es un poco lo que yo ponía en la columna el otro día, el filtro cognitivo, se diría, para poder seleccionar cuál es la actividad que me sirve o cuál es la actividad que no me sirve. Porque la oferta que hoy hay en el mercado en relación con actividades gimnásticas, muchas vinculadas a marcas o muchas vinculadas a trabajo sobre personas que de repente como opción laboral y sin formación y en base a cierta idoneidad de alguna forma prescriben el ejercicio, pero que en la mayoría de los casos, y terminan de repente dando clases que no son clases, porque lo que no hay es enseñanza. Esto ya sería otro tema. Lo que básicamente proponen es la ejecución de ejercicios que el que está del otro lado de la pantalla la tiene. Y lo que sucede, como decíamos recién, es que el que va a repetir el ejercicio no está preparado para identificar cuál es el ejercicio que de alguna manera puede ser positivo o puede ser beneficioso en función del incremento de la actividad física, la eventual mejora de la condición física, y cuál de repente puede hacerle daño a tanto muscular e inclusive algún tipo de otro daño fisiológico. Básicamente ahí te hice un resumen. Bien, y de este lado, la persona que está justamente recibe esa información, ¿qué tiene que tener en cuenta? Porque obviamente no se puede interactuar cuando está el video allí y te dice, bueno, usted si realiza 8 minutos de este ejercicio duerme bien, y entonces de repente te dicen, no sé, ejecute 10 sentadillas, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que conocer la persona o saber o interpretar para decir, bueno, lo voy a hacer y luego no voy a tener una repercusión negativa en vez de lo que allí propone de poder dormir bien, por ejemplo? Bueno, yo escuchaba recién, antes que ustedes me llamaran, un poco lo que decía Ricardo en relación con esto del COVID y la forma en que circula la información. Lo primero que tenemos que tener cuidado es la fuente. Si yo entro, googleo y entro a cualquier tipo de video de gimnasia online, básicamente me aparece la clase y la persona que la da, y debería, si la persona que la da es un profesional y se dedica a eso, generalmente y con la forma con el desarrollo que tienen las redes, en algún lado va a aparecer la formación del profesional que da la clase. ¿Qué sucede con las gimnasias? Hay mucha gente que tiene algún otro vínculo mediático que medianamente famoso y que de alguna manera asume que es capaz de, en función de la experiencia que tiene participando de clases de gimnasia, transmitir una clase. Y eso es parte de lo que yo te decía del filtro cognitivo. Primero que nada, ver la fuente. Segundo, ver la formación de quien te da la clase. Porque esto también lo he escrito en alguna otra columna y lo he dicho un montón de veces. El hecho de haber participado de innumerable cantidad de clases no te hace de ninguna manera idóneo para reproducir esas clases. Porque tú lo que estás haciendo básicamente no es más que reproducir sin comprender qué es lo que estás haciendo y para qué lo haces. Entonces, lo primero es ver la fuente, lo segundo es ver la formación, y lo tercero, bueno, en esta situación de aislamiento que no tengo nadie que de repente me... Con cierta perspectiva docente me forme en relación con la ejecución, indagar un poco más en qué sería lo que anatómica y fisiológicamente es lo adecuado. Y para ese caso también hay que recurrir a la fuente. O sea, lo que hoy nos pasa es que estamos con una sobreinformación de fuentes mayoría no válidas y cualquiera se cree habilitado para dar una clase de... Yo siempre pongo el ejemplo, que es bastante sarcástico. Si cualquiera puede dar una clase de gimnasia, solamente por el hecho de haber participado de clases de gimnasio durante toda la vida, aquel que muchas veces estuvo enfermo estaría habilitado para ser médico por la cantidad de visitas que tiene al médico. O sea, capaz que el ejemplo es demasiado drástico, pero básicamente la relación causal sería la misma, ¿no? Entonces, bueno, filtrar un poco las clases en relación con la información. Yo veía hace poco en esto de que a uno lo bombardean por videos de WhatsApp, que la gente sobre la pandemia habla cualquier barbaridad, y cualquiera de repente mete una charla de 2 horas en internet hablando de que el virus no existe, o bueno, todo este tipo de teorías conspiratorias que hay que analizarlas, y con la gimnasia pasa lo mismo. Hay que filtrar, hay que ver bien a dónde se va, hay que buscar las fuentes. Yo no me dedico específicamente al área de la gimnasia, pero tengo un montón de colegas que sí lo hacen, y que están bien formados y que se preocupan. Y por último, no olvidarse que siempre, como decías tú, al no interactuar, el vínculo humano siempre va a estar limitado. Entonces, aquel que da la clase nunca va a saber qué es lo que le pasa al que está tomando la clase. Y ahí es cuando uno debe, y esto es fundamental, autorregularse en la práctica. Acordarse de que cualquier dolor es señal de alerta en el organismo, de que hay que controlar qué es aquello para lo que yo estoy capacitado para hacer o no, tampoco tengo acceso a demasiados controles médicos, y tampoco está bueno aquel que nunca hizo nada, ahora porque tiene tiempo libre, porque está haciendo teletrabajo, matarse con algunas clases fuertísimas de internet, porque ahí va a tener muchos problemas. Interesantísimo. Jorge, Ricardo, ustedes da para muchísimo esta charla, pero tenemos notas previstas. Vayan ustedes, Jorge, Ricardo. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Jorge. Te hago la pregunta al revés. ¿Qué es lo que se puede hacer? Y bueno, lo que se puede hacer son muchas cosas. lo que se debería hacer es, bueno, cuando uno va a participar de una clase, primero que nada, buscar que el que la dé esté formado. Hay muchos, hoy por hoy hay muchos títulos no habilitados para dar gimnasia, que vas a un curso, vas un fin de semana y y de repente te dan un diploma y te quedas dando clases de gimnasia. A partir de ahí, no hay nadie que dé una clase de gimnasia, particularmente, y que no haga una buena entrada en calor, que al finalizar no haga un estiramiento adecuado, de que no regule el volumen de los de trabajo, los impactos, la carga de trabajo, la incidencia articular que la carga tiene. No hay que olvidarse de que muchas veces cuando uno en la casa hace y el que me está dando la clase salta, lo está haciendo sobre un piso que está preparado para saltar y a veces el de mi casa no. Entonces lo que sí hay que hacer es hacer actividad física. Lo que también hay que hacer es escoger bien la fuente y trabajarlo con una persona formada. Lo otro que hay que hacer es cuidarse y ver que muchas veces las clases también están cortadas y no aparece la entrada en calor. Entonces cuando alguien ve una clase en YouTube, que la persona empieza directamente saltando, nadie empieza saltando sin hacer una entrada en calor. Entonces, bueno, hay que hacer actividad física, hay que filtrar toda la información que recibo, hay que filtrar a partir de la fuente y hay que tener cuidado con cómo uno agrede al organismo muchas veces con prácticas que no están bien reguladas. José Luis, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, muy breve lo mío. El fin de semana vos sabés que me prendí un video, hice una media hora de calentamiento, casi me muero. Después me di cuenta de que no era para mí. Es un poco el resumen a modo de chiste de lo que vos estás explicando. Veamos qué es lo que lo acorde a cada uno de nosotros, sino porque tengamos tiempo en casa, nos pongamos a hacer lagartija y a saltar contra el techo y las paredes, porque seguramente nos enfermemos. Y por otra parte, tener en cuenta algún docente, algún profesional conocido o alguna institución conocida que sabemos que nos va a garantizar que no es una truchada, porque vos lo explicás muy claramente, ¿no? Cualquiera hoy te da una clasecita de gimnasio o de como quieras llamarlo, es eso. Bueno, hay una cosa que es bien importante, y tú lo decías recién. Hoy estamos ante una cultura que consume con tarjeta de crédito por internet cualquier cosa, pero que no invierte en una práctica gimnástica, por ejemplo. Entonces, tenemos muchos profes que de repente, como es su fuente laboral y es para lo que se formaron, te cobran para orientarte a distancia, que, retomo, no es lo mejor, pero lo hacen. Y tenemos la posibilidad de tener acceso a un montón de clases online. Entonces, ¿por qué yo de repente pago para estar jugando horas a un juego online? Puedo pagar 10, 20, 30, 50 dólares mensuales y no le puedo pagar a alguien para que me oriente la carga de actividad física que de alguna manera se acorde a mí. Porque como tú decías recién, Ricardo, al perder el contacto, por ejemplo, la capacidad de evaluar y para desarrollar una práctica en función de la condición física de aquel que la va a practicar, queda siempre relegada. Pero bueno, siempre estar en manos de un profesional creo que es lo más importante. Y hay otra cosa que es importante, que tú lo decías también, reconocer cuando algo que me pongo a hacer no es para mí, ¿no? Claro. Y eso muchas veces aparece en las clases. Hay quienes te dan una clase y están formados y a la vez que te van dando la clase te dicen, bueno, por ejemplo, en la misma idea que tú retomabas, si va a ser una fuerza de brazo, lagartija, como dices, bueno, si el apoyo es de pie, tiene una intensidad, puedo bajar a las rodillas y disminuir la intensidad, puedo aumentar el ángulo de la inclinación. Entonces, todo ese tipo de cosas, generalmente el que está formado te las va explicando y después hay otro grupo de personas que simplemente ejecutan y básicamente trabajan en función de lo que yo llamo la estructura estética de la clase. Lo más vistoso es lo que más vende. Bien, José Luis, gracias por la charla, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes, un saludo por ahí. Gracias, Karina. Bien, nada, el agradecimiento a José Luis, y bueno, sí, habrá que tenerlo en cuenta porque coincido absolutamente con lo que decía Ricardo, porque también me tocó de ver algo ahí comenzar a trabajar y después los músculos abarrotados, porque claro, uno no, como lo decía José Luis, no calentó, no se preparó físicamente para un ejercicio que de la nada empezaste a hacer, y sí, habrá que tenerlo en cuenta. Cerramos, nos reencontramos en un ratito. Gracias, chao. Chao, chao a ustedes. Frecuencia abierta.